con tareas, con futuro, con esperanza, con entusiasmo y con mucho coraje para que no nos arranquen el derecho de decir si existimos. ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva la defensa de la tierra, del agua y la vida! Sigue, sigue. La lucha sigue, sigue.